Al oro el temazo que acabamos de escuchar de Toots and the Maytals, y ahora vamos a seguir con otro temazo no menos importante, ¿verdad, Javi? Dani, perdón. No menos importante porque también nos va a hacer bailar. Jamaican All Stars, ¿no? Yeah. Jamaican All Stars sonando aquí en Agora Sol, en nuestro Soul Kitchen. Consecuencias de la globalización cultural. Este tema se hace en Jamaica y nos lo comemos tan fresquito aquí en Madrid. Escuchábamos aquí en Agora Sol, y ahora el siguiente con el que vamos a ir es uno de Augustus Pablo, que va a sonar también en Soul Kitchen. Viva Tirado, era lo que preguntaba ahora mismo cómo se llamaba este tema, creo que me habéis cazado. En todo caso, otro temazo recomendado por Soul Kitchen. We'll be right back. Ahora vamos a seguir escuchando. Hola. Vamos a invocar ya al Tito, ¿no? Al Tito Bob. Ha llegado hora de que el Tito Bob haga la aparición. Nos estábamos poniendo ya nerviosos, ya Bob Marley. La aparición de Bob Marley que suceda. Así, uy, ¿no? Qué nervios que viene Bob Marley. No es el Bob Marley más... más buen rollero, sino el Bob Marley más cañero. Está cabreado. Disco Survival. Top Ranking. Señor temazo también este Top Ranking, en el que, bueno, el Survival la verdad es que seguramente sea el disco más combativo de Bob Marley, el que pierde más contenido, el más político, el que más toca el tema de la situación africana, en donde se tocan temas como el apartheid, como la independencia de Zimbabue, con ese temazo. Se tocan. Bob Marley pide un África unido. Un África unido, como se puede ver en la portada, donde podemos ver toda la combinación de banderas de entonces, que lo cierto es que ya no son las de ahora, algunas han cambiado. Del África de los 70, ¿no? Y de cómo se estaba produciendo ahí la lucha. Vamos a volver a Jamaica, bueno, estábamos en Jamaica, pero vamos a volver a esos orígenes, lindando donde empieza y acaba el reggae, con Desmond Dekker, al que de los presentes en esta mesa, el único que ha visto en directo es el profesor Gutiérrez, ¿verdad? Y fue una experiencia de lo más recomendada, ya no, pero... ¿Te mojaste un poquito? Me empapé. Era Dublín. Fue en Dublín. De babas. No fue en Dublín, fue aquí, en Madrid. ¿Ah, sí? ¿Dónde lo viste aquí? Sí. Fue aquí, y ya te digo, fue un concierto de sorpresa, porque yo no conocía a Desmond Dekker. Y me quedé tocado por el lo que puedes llegar a bailar con el reggae y a flipar con un tío de 70 y pico años por aquel entonces tenía, y cómo reventaba totalmente la pista. Hay que decir que bueno, casi nadie conoce el nombre de Desmond Dekker. Bueno, casi nadie que no esté puesto en música jamaicana. Pero este tema de Israelites lo conoce todo el mundo, ¿verdad? No, seguro que todo el mundo alguna vez lo ha escuchado. Empieza a ponerlo. Vamos a ponerlo mejor y que juzgue la gente. ¿Qué está ahí, vinilo? So that every mouth can be fed. Oh, me Israelites, get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Y el siguiente tema es cortesía de Dante, si es que se queda ahí. Sí, sí, qué grande. Israelites. El siguiente tema es tuyo, ¿verdad, Dante? Sí, la verdad que después del señor Desmond Dekker, grande cuando como pocos, un artista africano, Papa Bemba, él es congolés y la verdad que no es para nada tan conocido o tan renombrado como Desmond, pero bueno, lo descubrí y la verdad que suena a África y me gustó, así que bueno, para nuestros oyentes. Desde el Congo, este Yolele se llama la canción, así de es. Papa Bemba. el tema de Papa Bemba, Yolele. El tema de Papa Bemba, Yolele. Esto es galimatías verbal, lo que, en que me meto. ¿No? Jodido de decir. Es complicado, más bien. Antes estábamos hablando sobre los efectos de la globalización cultural. El reggae es un clarísimo ejemplo de cómo algo que es, o bueno, sin duda este tema de Yolele, de cómo algo que está en un sitio tan pequeño acaba llegando a todo el mundo y sonando en todo el mundo. Y sonando tan bien, además. Sí. Nos ha sorprendido aquí el amigo Dante. No todo es malo. No todo lo que nos... Muy bien, muy bien. No todo lo que nos cae en ese sentido es malo. Ahora vamos a seguir, para contraponer a esa globalización cultural y a lo que tiene, algo de lo positivo que sí saca. Es, en este caso, Fela Kuti, con un tema que habla sobre la mentalidad colonial, Javier. Muy en relación de lo que hablábamos del survival. Pues dale ahí. No lo tenemos todavía. Estamos ahí en ello. Estábamos trabajando. Estábamos cocinándolo. El gran padre del Afrobeat, cocinado en vuelta y vuelta en Soul Kitchen, sin salsas ni nada. Fasca. Aprovechando la metedura de pata, Esto sabes por qué ha pasado, ¿no? El internet. Es que nos castiga. ¿Por qué nos castiga, Dani? El internet... Por poner la canción como... Pues malamente. Esto es una versión rapidísima de un tema buenísimo. Que, bueno, no digo que esté mal este que hemos puesto, pero no, la verdad es que es fiestero. Recomiendo la escucha de Colonial Mentality en su original versión, no en esta versión tan rápida, que está bien, pero que a mí no me deja el mismo sabor. Y es que aquí la encuentro en directos por todas partes. Vamos a ver si está... No, la gente ya, ellos en casa pueden hacer un ejercicio. Buscando, sí, pero yo, aunque sea... Si quieres te doy otra referencia para escuchar incluso. Mientras hablamos, tú querías que se escuchara la línea de abajo así, ¿no? Este rollo. Esto es así, el calor africano, no lo otro que era un poco yo. Vamos a ir, recordando que en breve nos vamos a ir retirando ya, ¿no? Va siendo la hora. Sí. Aquí uno está tan en su casa, en kitchen. En la kitchen. Sí, estamos cocinando todo el rato y yo ya tengo un hambre. De hecho, sí. Quiero comérmelo ya. Si nos habéis visto por la webcam, hemos estado cocinando deliciosos y suculentos platos musicales. Ya. Yeah. Así se me viene a la mente el hijo de este señor. Efemi. Para despedir. Y un disco que fue, en mi adolescencia ha sido grande. Soki. Post-adolescencia. Para todos. Post-adolescencia, sí, ya incluso... Lo compramos juntos, fuimos en coche a comprarlo, de hecho. Recuerdo. Bueno, van a tocar Wimbler, ahora. Sí. Ahora empezamos a tocarnos cuando acabaste. No, pero es verdad, conducías ya. Después lo pusimos en el coche a todo trapo. Soki. Femi Kuti. ¿Qué te parece si pongo... Soki, Femi Kuti. Black Man Know Yourself. Don't be confident. Es que el otro día puse aquí en la persiana, en Agora Sol, pusimos Truth Don't Die, también de Soki. Temazo, sí, un señor temazo, para no repetirnos, está claro que esa es la que no pondríamos. Venga, Soki o Black Man Know Yourself. Yo diría Soki, porque es lo que había dicho al principio. Soki. Pero Black Man Know Yourself también está... Es que ese disco entero se podía poner entero y dejarlo directamente y callarnos nosotros, que molestamos más otra cosa. Hay que... Uy, le ha venido así el regomello, la acidez. De la comida mediterránea. Sí, Nanetis, bebe agua, hazme el favor. Little Chicken, que siempre patrocina mis programas. Estamos detrás de que Almax nos dé una subvención. En tu caso... Patrocinio. Has pagado la universidad de todos los... No, quien inventó el omeprazol, en mi caso, ha sacado un dinero. No nos importante. Interesa, de verdad. No, bueno, yo es por hablar. En todo caso, hay que decir, que es lo que yo quería decir, que no con Fela, porque ya lleva muchos años fuera, lejos de nosotros, pero su hijo, con Femi Kuti, tanto el Javo, como el Nani, como yo, el Gerard, estuvimos chocando con él tras un concierto. Bueno, chocamos las manos, tronco. Efectivamente. Estuvimos dándolo todo. Transmitía una energía especial. ¿Sí? Le invitamos de fiesta, pero no quiso porque tenía al día siguiente un concierto en Bilbao. Bueno, y no porque tenía un harén, una cantidad de personas a su alrededor importante. Sí. Hay que decir... Él no bebe, no fuma, es un buen musulmán, pero su gente sí. Estuvimos ahí compartiendo birras. Podemos dar fe de ello. Femi, no les castigues si nos estás oyendo, que sabemos que sí. Sí, además entiendes español, que eres muy listo. Está muy viajado. Está viajado. Él tiene en su móvil Agora Sol, importantísimo, todos los viernes. Número uno. Todos los viernes, 10 de la noche, Agora Sol, no me lo puedo perder. Es mi referencia. ¿Por qué? Porque ¿qué echan a esa hora? A esa hora, a las 10, un viernes, Sol, pues nada. Kitsch. Te tienes que estar pinando para irte ahí todo guapo a pasártelo de puta madre. Dios, es que vosotros acabáis de llegar, así como quien dice, bueno, acabáis de llegar, lleváis aquí una y media, ya está bien. Sí, ya vale. Pero en todo caso, oye, os está emitiendo desde las 4 ya, ¿eh? Bueno, es buena hora para empezar así después del café. De 4 a 6 ha estado Barrio Canino, que tienen un programazo aquí en Agora Sol. Después ha venido nuestro especial cultural, nuestro Agora Pulp. Donde también se han tocado temas interesantes. Tú lo has estado escuchando en casa, ¿verdad, Dante? Sí, lo que he podido. Y después de Agora Pool hemos tenido una tarde-noche muy musical, ¿verdad? Hemos partido con la Radiosfera de Ricard Arís, un hombre, ecléctico, que es capaz de pincharte, y ha ocurrido hoy, algo de lo último que suena en las discotecas de Ibiza, mezclado y agitado, pero no batido, con grandes temas de la Motown, por ejemplo, la está pinchando hoy. Y la verdad es que buena música y muy buen rollo con el Ricard. Y después hemos pinchado por primera vez en Agora Sol Radio nuestro programa de música electrónica Never Beat, que programón, va a sonar programón, de música rara donde la haya. No, te creas, se lo ocurra. No, no lo he escuchado. Se lo ocurra el León. Yo que soy persona de no a la música electrónica, según he empezado a oírlo, he dicho, esto es música. Bueno. Y después de tanto occidente, ¿no? Bueno, Motown no es, sí, bueno, es Estados Unidos, pero acabamos la noche con los que mejor acarician nuestros oídos, ¿no? Estas personas de piel negra, de alma en su instrumento, sea el que toquen, el que canten, y aquí llevamos hora y media muy bien acompañados musicalmente. De ahí lo de nuestra alma negra, lo de tocar instrumentos con alma, ¿eh? Claro que sí. Viene de ahí todo. Si no hay soul, si no hay flow, no hay nada. Estoy Soki, lo está trayendo Femi, ¿no? Que creo que venía a entrevistarnos. No, nosotros a él. Él nos venía a entrevistar. Estoy buscando el tema, pero no lo encuentro, la verdad. Os digo la verdad. Yo creo que vamos a poner ese Truth on Dire que sonó ayer. Que ya lo tengo aquí. ¿Qué te parece? Black Man Know Yourself. Venga, voy a buscar Black Man Know Yourself. Pero entre tanto, seguimos escuchando la base de donde empezó todo, que es Fela Kuti, un revolucionario musical. Arriba el afrobeat. El James Brown africano. Y cómo chocaba, Femi, qué majo era, macho. Era más que sí. Lo he encontrado, muchachos. Lo tengo aquí. Puedo vivir sin él. Vamos a irnos llevando suavemente. Nos vamos a llevar a Fela primero. Por cierto, este disco, ahora que aprovechando nuestra masiva audiencia, dejé olvidada mi carpeta a la salida de mi de lo que era la escuela mía de sonido, que ya veis que no me sirvió para mucho. Y me dejé el CD encima de la carpeta. Me quitaron la carpeta con todos los apuntes y el CD estaba dentro. Si alguien es tan amable de devolverlo, mangante. Pueden escribir al deja de robar, por favor, @.com. Me chorizo. Lo devuelve. Esto pasó hace mucho tiempo. Sí, pero da igual, hay mucha gente escuchando. Pero no, el dolor de perder un discazo como el Soki Soki de Femi Kuti, pues. De verdad que duele. Seguramente Urdangarín pasó por ahí con el Dioni. Lo bueno es que seguramente alguien lo escuchó, le gustó y que lo disfrute. Entonces, pues. Cuando, imaginaos al ladrón del coche del profesor Gutiérrez, que llega a su... No me robó el coche nadie, me robaron un CD nada más. Bueno, pero te robaron el CD. Sí, pero no iba en el coche ni siquiera. Bueno, ese ladrón, obtuviera donde obtuviera el disco, llegó a su casa y dijo, a ver qué tiene este en la carpeta. Y empezó a mirar, tal. No vio nada más que tonterías, tontunas. Tontunas, tal, esto no sirve para nada, tal. ¿Qué hercio? ¿Qué es un hercio? Una revista porno. Para arriba, para abajo, que sí. Sí, tal. Que la revista por uno la dejé en casa. Ese. Entonces, de repente coge y llega y dice, este disco verde en el que sale un poderoso hombre negro ahí como musculado. Sí, es verdad, me salía así con el torso desnudo después de la revista porno. Ahora ya está más fondón, los años no han pasado en balde para Femi Kuti. Pero en todo caso, de repente escucha ese disco y dice, ¿esto qué es? Ya va a su casa, lo pone y de repente se enamora del afrobeat y lo descubre gracias a un temazo, pues por ejemplo, como este Black Man Know Yourself. Ha relatado mi historia, mía propia. Así fue. We'll be right back. sisters, let's all grab our partners and, you know, pin them down like this. Since left, right, and yeah, black man never regain consciousness. Yeah, yeah, we get the wrong people for government who force us to think with colonial sense. Now, wrong information scatter your head. You reject your culture for Western sense, bringing shame to yourself and your continent. Lost himself. Yeah, yeah, yeah, yeah. Black man, know yourself. Be confident. Our ancestors civilized. This world. Black man, know yourself. Don't forget your past. Black man, know yourself. Don't forget your past. Black man, know yourself. Don't forget your past. Black man, know yourself. Forget your past. Black man, know yourself. Don't forget your past. Black man, black man, black man, a black man. The first university was in Africa. Black Africans were the teachers then. And people came from all over the world. All over the world. To hear the teachings of our ancestors. Later, these foreigners begin make war with us. Then fight us and enslave us by force. Claiming everything of our ancestors. Yeah, yeah. But I say black Africa will rise back on top. Trompeteros de coche del universo. Con nosotros se podían hacer varias chirigotas, no una. Yo para el coche voy mejor de ambientador. Huele a pino. Qué frescor. Estamos en la naturaleza. Estamos en la naturaleza. Huele a pino. Pero ya va llegando el momento de que nos despidamos de todos los agorasónicos y agorasónicas que nos han ido siguiendo a lo largo de este Soul Kitchen. Y bueno, preparar una última canción que no es que sea el sello del programa, pero cumple con los requisitos, por así decirlo. A mí me ha dado grandes momentos de alegría. Sí, esta canción, el que no se la haya bailado alguna vez en su vida, no es nadie. No tiene. Es como que lo escuchas y te olvidas de lo demás. O sea, da igual, es tan absurda la canción en sí. ¿Cómo que absurda? Sí, sí. ¿Es música? Es una avenida eléctrica. Es un poco verbena a los jamaicanos. Sí, es, esto es... A mí, yo siento por Eddie Grant, es un gran tema, pero es un poco verbenero. Vamos, lo ha pedido él, pero bueno. Lo ha pedido él y ahora lo critica. Y ahora se autocritica. Exigente. ¿Quién está criticando aquí la verbena? A lo mejor estoy diciendo que la verbena es un sitio de regocijo. Y que te alegra la vida y te hace olvidar los problemas. Claro. Pon la verbena. Voy a poner la verbena y... Hasta que no oiga no puedo juzgar. Así que... Micros se quedan abiertos y vamos a ir despidiéndonos de la audiencia con este Electric Avenue de Eddie Grant. We're gonna rock. Rezuma caspa, ¿eh? Esta base ochentera. Verbena, un poquito. ¡Voy! Cuidado, que es un temazo, ¿eh? Pero un auténtico temazo. De verbena. Estoy viendo el videoclip y no tiene desperdicio, ¿eh? Eso sí, hay que decir que Eddie Grant tenía un tipazo. No lo veo. Viva los 80. Lo estoy viendo. Lo voy a poner, está en su sofá. Voy a enseñároslo. Ahora salen imágenes de la calle. Sí, está bien el y Eddie Grant posando muy interesante en un sofá que me parece merecer un lavado, por lo menos. De hecho, cuando estaba buscando el vídeo, no me lo creía. Esto es un es una remezcla que hacemos nosotros. Cuando estaba buscando el vídeo, lo he visto tan, tan cutre que me ha parecido la típica amateur que se graba con la canción que le mola. No, el videoclip oficial. Pobre Eddie Grant, yo quiero romper una lanza en su favor y decir que era... ¿La lanza que le has clavado, quieres decir? No, no, no, la que no quería clavarle, sino... bueno, da igual, Eddie, eres Grant. Eddie, eres Grant. Ya si eso va a acabar, ponte Super Detective en Hollywood, si quieres. Ya sería rizar el rizo hasta que fuera rastro. Sería un buen final. Como la de Eddie Grant. Electric Avenue. Repetimos, Ágora Sol no se hace responsable de lo que estos cuatro emitan en antena. Una mierda, pero bueno, ¿por qué no? Pues que mi abogado está sobrecargado de trabajo. Está el pobre hombre no para de trabajar por la avenida eléctrica. No me he quedado nada satisfecho con esta pretensión. Ay, de yo cierre. Me he quedado así como merienda cena. Hay consenso, ¿verdad?, entre todos los participantes que aquí así no se va a acabar. Así no, no, no puede no. ser. Hay así un bis. No. Así no va a ser. Es que yo no puedo así. Yo no puedo, no puedo, no puedo. Estoy indignado. Bueno, mira, indignadísimo. Se podía apreciar el entusiasmo que suscitaba. No, no, no. Los... La peña estaba a tope. Estaba a tope. En el así que vamos a... Inglés castizo ahí. Vamos a acabar con un tema negro propiamente dicho de Randy All Stars. Un temazo reggae. Y bueno, que también va un poco en la línea de lo que ha sido hacer este programa, que ha sido una auténtica misión imposible. Temazo de Randy All Stars para acabar este Soul Kitchen de hoy. Eso sí, una auténtica misión imposible la que hemos tenido aquí en Ahora Sol. Ha sido una lucha contra las desavenencias de la tecnología. La tecnología es ese extraño aliado que te putea cuando quiere. Parece que ha sido diseñado muy bien, pero en contra tuya. Es posible que sí. Señores, ha sido un placer estar con todos. Sí, nos vamos ya. Vamos a ir despidiéndose, despide Dante Sema, sí, de vosotros. Larga, larga vida a la buena música como la que hemos ofrecido a nuestros oyentes. ¡Salud! Ese es mucho dinero. Ese es Javier López, diles algo más. Diles algo más a tus oyentes y oyentas. Muchas gracias por oírnos. Nos piramos a cenar. A cenar, dice. Qué cobarde. En fin, señor Lagüens, un placer haber estado aquí. Espero poder repetir si las ocasiones lo permiten. Si el tiempo y las autoridades lo permiten. Despidiendo esto, Gaspar Rossetti, minuto y resultado 1. La Rosalía. Retomamos la conexión que me mandaba el señor Gutiérrez. Y aquí Gerardo Lagüens se despide de vosotros, recordándoos que Ahora Sol retoma el martes sus emisiones y que cada vez un poquito más fuertes intentaremos haceros llegar el sonido del cambio.